semana grande terminó. Y entre las sombras de un antiguo templo, un niño se niega a decir adiós. La primavera resucitó, al igual que aquella ilusión. Y sin mirar atrás, se marcha soñando con otra semana de pasión.